novia muy tranquilo conversando y en esa se fue la luz. Yo me puse tembloroso, el pelo se me erizaba, era mudo y ya no hablaba, lo mismo María Jesús. Con muy buenas intenciones oí que ella me dijo aprovechar la oportunidad. Entonces yo me paré, a ella nada se le dio, compré 20 de velas y alumbré la oscuridad. Sigo muy olvidito, le dije a María Jesús, ya compré 20 de velas, ya pa' que viene la luz. Sigo muy olvidito, le dije a María Jesús, ya compré 20 de velas, ya pa' que viene la luz. Ella desde aquella noche está enojada conmigo, yo no sé por qué será. Le dije, negrita linda, si la luz se sigue yendo, no la vuelvo a visitar. Ella me dijo, negrito, pero no es para que se enoje, no me vaya a abandonar. Si usted algo comprendiera y el mismo gusto tuviera, yo en algo la ayudaría, qué buena es la oscuridad. He sido muy jodidito, le dije a María Jesús, ya compré 20 de velas, ya pa' que viene la luz. He sido muy jodidito, le dije a María Jesús, ya compré 20 de velas, ya pa' que viene la luz. Anoche llegué contento y le dije, negra linda, bueno, una oscuridad. Si la luz se sigue yendo, tengo una sorpresa buena, hoy sí te la voy a dar. En esa se fue la luz, le dije, negrita linda, cuidadito con gritar. Metí la mano al bolsillo, saqué mi buena linterna y antes de que ella gritara, alumbré la oscuridad. He sido muy jodidito, le dije a María Jesús, ya compré 20 de velas, ya pa' que viene la luz. He sido muy jodidito, le dije a María Jesús, ya compré 20 de velas, ya pa' que viene la luz.